de mi mente. Voy a cantar esta canción pa' que la escuche mi gente de mi querida nación. Se la voy a dedicar a Juan Santos Calderón y también los de la FARC, porque supieron pensar, porque lograron ponerse de acuerdo pa' dialogar. Allá en La Habana de Castro, para negociar la paz, es la que todos quieren, pero sin impunidad. Y vivamos como hermanos, con mucha tranquilidad. Especial, un gran saludo para la cuenca del Cacarica, Esperanza en Dios y Nueva Vida. Y en Bogotá, dice y paz. Y mis profesores de Cuba. ¡Ay! Pa' que todos anhelamos, oiga señor presidente, y también lo de la FARC, es la que diga mi gente, porque ya estamos cansados con este conflicto armado, porque aquí se están matando, son los pobres colombianos. Porque sé que dialogando se puede lograr la paz, para callar los fusiles y no se repita más.